working class dream. Think globally, act locally. Like that. The working class dream. En Córdoba pasan cosas. Cada persona es un corresponsal. Y si hay que pelear, peleemos. Bueno, ahora sí, como lo habíamos prometido y luego de dejar los odiosos problemas técnicos siempre que se hacen esperar, ¿no? El último momento, el último detalle. Pero acá estamos, como lo habíamos anunciado, como lo habíamos comentado, esta radio abierta, que es por quienes luchan por tierra, trabajo y vivienda. Una problemática, un drama, podríamos decir, bastante sentido en la zona. Quien está acá con nosotros compartiendo esta radio abierta, a la cual le damos la bienvenida, es José, un vecino de la zona. ¿Qué tal? Hola, buen día. Hola. Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bien. José, contanos, si pudiéramos decirlo en dos, tres palabras, ¿por qué vecinos de la zona decidieron hacer posesión de estas tierras ya hace un mes y medio aproximadamente, ¿no es cierto? El tema es que no podemos pagar un alquiler caro. Es mucho plata que nos piden. Y bueno, necesitamos la tierra para vivir. ¿Entendés? Hay mucha familia aquí, numerosa, y bueno, nos obliga a sentarlo ahí, a hacer una carpita y que lo den la tierra. Que el gobierno lo tiene que dar, sí o sí. Cuando decís que está este problema, está ligado a una situación también económica, porque si uno pudiera tener acceso a un crédito o a lo mejor a un salario más digno, podría o encarar la construcción de su vivienda por sus propios medios o tener siquiera a lo mejor un alquiler. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación laboral en la cual se encuentran muchos de ustedes? Hay mucha gente sin trabajo. Es difícil conseguir trabajo ahora. Vamos, un tipo joven, o si no tenés un buen estudio, no te toman en ningún lado. Entonces lo lleva a eso, que tenemos que salir y pedir la tierra. ¿Me entiendes? Y es difícil tomar esto ahora. Lamentablemente lo toca esto ahora y lo tenemos que vivir. ¿Cuántas familias son las que han tomado esta decisión, esta importante decisión de salir a, bueno, a ya hace más de un mes y medio estar haciendo la esta posesión de tierra? ¿Qué cantidad de familias? Y ahora 250 personas. 250 personas, pero son 250 familias, ¿estamos hablando? Familias. Es impresionante el número que me estás diciendo. Todos estamos en la toma ahí, todo. Y esta toma, esta ocupación sostenida, la vienen garantizando día a día todos ustedes, ¿no es cierto? Y día a día, de ojo el agua, la lluvia, el viento, soportando todo, pero estamos ahí y vamos ahí. José, hola, Valeria, ¿cómo estás? De Indy Media Córdoba. Hola, hola. Quería preguntarte que nos contes un poco acerca de cómo están viviendo o cómo están padeciendo el tema de si están sufriendo intimidaciones por parte de la policía o qué respuesta están teniendo de parte del Estado provincial, del gobierno municipal, qué está pasando con eso. No, de la policía no lo molestan, por ahí hay un par de cosas que hacen ellos, pero y del gobierno todavía no tenemos ni una respuesta concreta. Estamos esperando a ver qué. ¿Tuvieron reuniones con el gobierno provincial? Una sola. Bien, ¿les dieron alguna respuesta, algo o no? Nada concreto. La municipalidad, ¿esos terrenos son de a quién le pertenecen supuestamente? Los terrenos son de una empresa SIC, ¿no? Existe. Bien, ¿es una empresa constructora? Constructora. ¿De acá, de Córdoba? De Córdoba y de España. Bien. ¿Y tuvieron alguna reunión con directivos o con alguien responsable de la empresa? Con ninguno. Con ninguno. No, ¿nunca se acercaron a ustedes para preguntarles, para mantener un abrir un diálogo, nada? No, no, ellos no nos pidieron que los primeros días de la toma que teníamos que salir porque era una empresa privada. La arribada de las torres. Ellos no son fiscales. La cara de huevos. Bien. Y con respecto a la situación actual, nos contabas que son 250 familias que están padeciendo todo lo que es los nervios, ¿no? En una situación muy inestable. Y sí, ahí todos los días tenés que estar, porque el que trabaja estamos la noche, en el día. Es difícil estar ahí, pero no queda otra. Si la queremos ganar, tenemos que estar ahí. Bien. ¿Cómo tienen pensado algún proyecto, algún programa futuro para hacer, para, o es mantener la ocupación, mantener ahora mantenerlo lugar? Ahí hasta que lo den algo concreto. Bien. Son muchas las historias que están, digamos, en el día a día, cotidianamente, bancando, sosteniendo esto. Y yo te voy a pedir a vos, José, que hagas, si se quiere, de un tipo movilero. Y nos vayamos de aquel lado donde están las compañeras, también vecinas, que ellas nos pueden contar desde su vivencia cómo ha sido esto de ocupar esta tierra y los motivos por los cuales ustedes como vecinas de la zona tomaron la decisión. Así que presenta la voz. Bueno, acá estamos con Julia, otra compañera que está en la toma. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. Sí, bueno, estamos en la tierra ocupando porque nos necesitamos la tierra para construirla. No lo estamos pidiendo gratis, ¿ve? No lo pedimos nada de arriba. Pero a veces el gobierno piensa que nosotros estamos pidiendo todo de arriba, no es así. Nosotros necesitamos la tierra para nosotros levantarla con nuestras manos porque tenemos herramientas para trabajarla. No es que pedimos como los demás todo de arriba y ya está. Como por ejemplo el gobierno da a otras personas cualquier cosa da gratis, pero ella me parece que debería darnos el terreno a nosotros para trabajarlo con nuestras manos, levantar la pared, levantar todo, el techo, no nada gratis. Bueno, eso sería todo mi opinión. Gracias. Julia, te quería preguntar, en tu caso particular, ¿sos vos, tu mamá, tus hijos? ¿Cómo no, es? Soy yo. Tengo un hijito de 3 años. Sería para mí y para mi hijo. Esto, digamos, es una característica. O sea, hay muchas madres solteras, se puede decir. Sí, hay muchas madres solteras y también madres con esposos, pero también con varios hijos, ¿ves? Familias numerosas. Sí, claro, hay bastante personas que estamos ahí. No somos las únicas. Somos mucha gente, otros con marido, 3, 4, 5 hijos. Y a veces no abastece para todos los chicos, al menos que otra tenga casa, pero necesitan para los chicos. Claro. Y eso sería un futuro darlos a ellos. Porque el día de mañana, ¿qué lo vas a dejar? En vez de darle una casa para que ella esté tranquilo y saber que tienes dónde dejar a los hijos. Y también es cierto que hace falta una casa donde vivir, o sea, no es nada extraño, no se está pidiendo extraño. Nada exótico, digamos. No es así. Bueno, muchas gracias, Julia. Bueno, está bien. José, ¿quién más está en este día en la plaza? Noelia. Que nos pueda contar. Estamos con Noelia. Hola. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo en mi caso, yo vivo en la casa de mi suegra con mis 2 nenes y bueno, a mí me cuesta mucho por el tema esto de la tierra, del temporal. Mis hijos se enfermaron mucho por estar ahí. No es algo seguro, por eso estamos tratando de estar ahí, dando el aguante y todo para que nos puedan ese pedazo de terreno que cada uno siempre necesitaba para estar más cómodo para ellos, para nosotros. Y que algún día sí, ellos pueden quedar con algo, decir sí, esta es mi casa. Pero vos decís, piensan en sus hijos, en el futuro, ¿no? Pero también se los ve bastante jóvenes ustedes, o sea que uno también tiene el derecho a tener donde vivir, ¿no? Sí, tiene el derecho a tener más comodidad y bueno, para poder estar mejor en familia. Contanos, ¿vos en qué estás trabajando concretamente? No, yo cuido a mis hijos, los llevo al jardín, estoy en la casa, llamo a casa. Fíjate si le puedo. Hola, ahí está. Yo sé que estaba muy lindo el acople, así que lo vamos a bajar un poquito el volumen. Disculpanos, entonces, ¿estás desocupada? Sí, yo estoy desocupada. Y, concretamente, aparte de estar desocupada, estás con tu familia tratando de tener un lugar donde vivir. Con mi marido, sí, sí. Con tu marido. Sí, bien. Que trabaja de changa y, bueno, vivimos en la casa de mi suegra. Claro. Y, en la zona, ¿dónde estás viviendo actualmente? Acá en Villa Libertad. Acá en Villa Libertad. También esto es importante, ¿no? Que quede claro que son vecinos y vecinas de la zona. Sí, y que este es un problema que se va multiplicando y quizás a lo mejor los testimonios de hoy no nos alcancen para realmente demostrar la problemática de la vivienda que hay en la zona. Sí, no, así que te agradecemos y le decimos a nuestro movilero, José, a ver con quién más podemos dialogar hoy. Acá tengo Omar, vení, Omar. Ahí. Bueno, el compañero Omar tiene miedo, acá la... escapa. No, no muere. Acá está Paola. Hola, buenos días, soy Paola. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bien. Paola, comentanos, no únicamente a nosotros, sino a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando, ¿cuál es, digamos, la realidad que te toca vivir y por qué están peleando por tierra y por vivienda? Yo me voy a las 7 de la mañana, ahí estoy todo el día, hago el desayuno, y bueno, yo estoy alquilando y no se puede. El alquiler es elevado, pero también debe ser elevado en comparación al ingreso que uno tiene. Vos estás trabajando en este momento, estás desocupada. Sí. ¿Y en tu familia están todos desocupados o hay alguien que no, esté... trabaja mi esposo, pero yo ahora me separo hace 2 semanas, así que sí o sí, o estoy buscando un alquiler más barato o luchando por eso. ¿Y también tenés hijos? Sí, dos. Dos hijos. ¿Cómo es esto de estar en la ocupación de la tierra? En la lucha fuerte, está constantemente ahí. ¿Tienen confianza en que van a ganar? Esperemos que sí, esa es la confianza que tenemos y la esperanza. Y la esperanza. Por supuesto, 250 familias, me imagino, que hay de dónde hacer fuerza, como nos decía José. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y para seguir ordenándonos un poquito, y mientras nuestro compañero movilero José va ordenando las próximas entrevistas, vamos a escuchar un poquito de música y, por supuesto, invitamos a aquellos que no estén participando de la ocupación, pero que sí, digamos, quieran hacer uso del micrófono, están invitados a opinar a favor, en contra, o agregar cosas que sientan ustedes que está faltando decir por acá, por esta radio abierta. Ya regresamos.